Compañeros y oyentes del informativo Farco, buenos días. La CGT Delegación Formosa se pronunció contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Mauricio Macri, estableciendo una fecha acorde con la movilización a nivel nacional, que será el 6 de diciembre. Lidia Pineda, secretaria general de SADOB, alertó sobre las reformas. Dando a conocer a los periodistas qué es lo que pensamos la gran mayoría de los sindicatos que estamos nucleados acá, y también la CTA, porque estamos transitando un esperanzador camino de unidad, digamos, ¿no? Ante tamaño ataque al trabajador, a sus derechos. Es una falacia, es una mentira, que la búsqueda de empleo tenemos que encontrarla en la política económica del país y no en una ley recesiva como es esta. El proyecto es absolutamente inconstitucional y violatorio de todos los tratados internacionales que tienen rango constitucional. Además, se suma a estas medidas de fuerza la CTA Delegación Formosa. Gerardo Delgado, secretario general en la provincia, celebró la unidad de los gremios para que no se pierdan derechos conquistados por los trabajadores. Todo se puede agravar porque nada indica que va a cambiar el modelo político y económico de Macri. Todo indica que se va consolidando en la medida que siguen impulsando este tipo de reformas. La pobreza y la desigualdad sigue creciendo. Acá va a ser paro y nosotros también nos vamos a movilizar. Vamos a movilizarnos seguramente al seno del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero la idea nuestra como CTA y como ATE que vayamos al Ministerio de Trabajo, la Delegación Formosa del Ministerio de Trabajo, que está en Saavedra y 9 de julio. Reportó para el informativo Farco Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.